Había muchos rumores que empecé a escuchar. Y sí, ante el amor uno es ciego. Anduvo con Juan Brizola, conmigo también el Diego. Me lo dijo Vallenar y también el Botanero.